me comentó un compañero de ustedes que hubo una confusión con los textos que les fotocopiaban para esta clase, puede ser. Sí, sí, sí. ¿No les dieron Moñati Joutard? No. No. Ah, pero yo lo fui a reclamar y me lo dieron. Perfecto. Ustedes tenían que pedir, primero que nada, el programa. Ustedes primero tenían que pedir, como le dijimos, que primero que nada el programa. Yo voy a tratar de mostrarles cómo se usa. Acá en el programa, la segunda clase es mito, memoria colectiva e historia, problemas de oralidad de escritura, que se relaciona con lo que vieron en los prácticos. Por eso les pregunto, para reflejar lo que vieron hace una hora en el teórico. Entonces acá tienen los textos de Moniot, la historia de los pueblos sin historia, y ustedes tienen que prestar atención, en la medida de lo posible, en qué libro se ubica, si es un capítulo o un artículo. Ahí dice Legoff, Jacques, hacer la historia, y se fijan en el año de edición para tener idea, luego cuando aprendan en qué corriente historiográfica se encuentra. Esto es, no es un libro actual. Es de 1974. Legoff es uno de los, es un historiador francés muy importante. Entonces yo le digo para que vayan familiarizándose con los temas y con los autores. Por favor, suelen apagar los rayos. Y el texto de Joutard se llama Los precursores de la historia oral en busca de antepasados. Dentro del libro, esas voces que nos llegan del pasado, y es más actual, de 1999. Ustedes tengan en cuenta que pasamos en el 2010. O sea, para ser relativamente actual, debe ser de 2005 hacia adelante. Eso nos indica que si son clásicos, pueden ser utilizados. Lo que se va a ver en esta clase, y que ya han estado viendo, es acerca de la memoria que está relacionada con la oralidad y la escritura, y esto a su vez con la forma de hacer historia, que una de las formas de hacer historia es la historia oral. Por ahí si les cuesta entender algunas cosas es porque no tienen o el texto leído o no tienen lectura previa. A medida que van a hacer las clases, se supone que van a entender un poco más cuando ya entiendan cómo está armada la materia. Ustedes lo que tienen que hacer es buscar el hilo conductor dentro de la materia. Yo te lo repito, aunque lo haya dicho Murphy en la clase pasada. Ustedes tienen que buscar la relación. Estos textos que están acá no están elegidos porque sí, al azar, bueno, los acomodamos como podemos, ponemos dos por clase. Por eso les digo, tengan en cuenta lo que ven en el teórico y lo que después van a ver en el práctico. Porque eso se va relacionado y cuando llegue el primer parcial van a decir, tengo muchos nombres de libros, muchos datos y no sé qué hacer. Entonces ustedes tienen que ir ordenando. Por tema y por clase traten de ir ordenándolo. Como está ordenado y como está programado. Ustedes van a tener 10 clases. Yo algunos temas que les nombré la clase pasada para que los vayan conociendo. La siguiente clase es la escuela metódica, reflexiones sobre las diferentes concepciones historiográficas a lo largo del proceso histórico. Y eso lo ven también en el libro de Rama. Después la clase 4 es ¿qué es la historia social? La escuela de Anal. Eso es sobre gran parte de lo que está tratando la materia. Después la clase 5, marxismo e historia, los marxistas británicos. Todas estas cuestiones se les van a preguntar los parciales, y luego el que no promocione se le va a preguntar los finales. Cuando yo digo cosas en la clase, no pretendo que se acuerden todo, porque hay cosas que tienen los textos, pero anoten, porque hay cosas que después se les preguntan en los finales. Deben de guardarla si quieren aprobar la materia. La clase 6, microhistoria. Ustedes de todas estas clases tienen que traer algo, por lo menos. Acordarse de algo. Porque después, en un examen. Disculpame. Después lo conversamos. sobre microhistoria, entonces ustedes tienen que entender qué es microhistoria, y si no, cuando termina la clase levanta la mano y dice, yo no entendí qué es microhistoria. Yo trato de explicarlo hasta que se haga bien de noche y si no, nos vamos. La siguiente clase, la 7, es la heterogeneidad del tiempo histórico. La 8, la noción de espacio y su diversidad. La 9, historia y metodología. Los usos de la comparación, la historia conceptual. Y la 10, historia e interdisciplinaridad. Son 10 clases. Ustedes tienen 14 en el cuatrimestre, son 10 porque otras se usan para los parciales o para los o para recuperatorio para los mejores. Entonces, lo mejor es que vengan leídos para la clase. Ya se los viste la clase pasada. Lo ideal es que vengan habiendo leído. Si no leyeron, si ustedes prestan atención en la clase, después cuando lean el texto se van a acordar, porque yo trato de no inventar nada en la clase, sino que me refiero a los textos o al conocimiento de otros textos. Traten de relacionarlos siempre con la clase de práctica. La cuestión de la memoria y de la oralidad y la escritura que vamos a ver ahora. ¿Tienen alguna duda de la metodología, de la materia, cómo se rinde, cómo se aprueba, cómo se promociona? Pregúntense a algún compañero que lo haya entendido. A ver si lo solucionamos rápido. No, bueno. El texto de Moniot. ¿Lo leyeron? ¿Quién lo leyó? ¿Nadie? Sí. La clase pasada capaz entendí mal, pero sí. No había dicho que íbamos a ver por tanto, ¿eh? No, ahora lo vamos a ver. Sí, ahora voy a empezar con Moniot. La cosa igual se va a ir desarrollando y vamos a ir sacando las dudas. Ustedes igual los tienen que leer los textos. Yo se los explico, pero no les voy a explicar todo lo que dice el texto. Ustedes lo tienen que leer e interpretar por sí mismos. Habíamos dicho recién que esto se enmarca dentro de un libro que se llama Pensar la Historia, que es una compilación de varios historiadores. Eso lo tienen que tener en cuenta para ver a qué es lo que apunta el autor del texto. Por ahí ustedes, teniendo un artículo suelto, no van a ver con quién discute o quién se opone o por qué escribe determinado tema. En este caso, si ustedes se paran en 64, van a ver que es una época convulsionada a nivel mundial, de la época de la Guerra Fría, etcétera, etcétera. En el caso de Moniot se va a referir a la historia de los pueblos sin historia. De esto hay muchos temas para hablar. Es una etapa posterior a la descolonización de Asia y África, que sucede después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso el autor se va a referir a cómo desde Europa se entiende o se estudia la historia de los pueblos que ellos consideran de alguna forma civilizados en el sentido que tiene la escritura. Entonces acá dice la historia de los pueblos sin historia se refiere a cómo hacer historia de los pueblos que no tienen escritura principalmente. Y ahí está diciendo que tienen historia, porque en muchos momentos se decía los pueblos que no poseen escritura no tienen historia porque no se puede reconstruir la historia. Como la sociedad era, decían que no tenía historia porque no tenía escritura. Ágrafa significa sin grafo. Por eso, porque decían que no tenían historia porque no tenían escritura. ¿Por qué? ¿Por qué decían eso? Porque no tenían escritura. ¿Y por qué? Porque la historia se supone que se reconstruye a través de textos escritos. Ese tipo de fuente. Entonces, ¿qué van a plantear estos autores? Que también existe una forma de hacer historia a través de la historia oral. Y además, otra cuestión es cuando se plantea que la sociedad es ágrafa, no tiene historia, también se está justificando un presente en el 70, en el 60, en el 50, en el 1920, de colonización y expansión sobre esos países, porque para poder dominar África y Asia, o sea, lo que se considera de alguna forma oriente, más adelante lo vamos a ver, tenés que decir o justificar que son inferiores. Porque el europeo plantea en la época de la colonización que el hombre blanco tiene, se llama la carga del hombre blanco, que tiene que civilizar a los demás pueblos que están atrasados. Entonces, si uno dice, bueno, el imperio chino o India o Rusia tienen una historia con pueblos que llevan civilizaciones de miles de años, ¿cómo decir que son inferiores? Plantean el derecho natural, como dice Susana. ¿Qué significa eso? Y como que ellos se creen superiores, entonces le dan, de esa manera justifican lo que hacen. Claro, ¿cómo lo justifican? O sea, a través también de la ciencia. Por eso dice, dicen, esos pueblos no tienen historia. Porque una de las formas de poder dominarlos y que ellos mismos acepten esa dominación, porque teóricamente en una dominación, en un ejercicio de la dominación, el dominado tiene un poder, el que domina tiene un poder y el que es dominado no es que la acepta sin chistar, digamos, pero sí ayuda e ideológicamente a veces cree que el que lo domina es superior a través de la ideología que le transmite el que lo domina. Por eso le digo, bueno, el que domina, si maneja la estructura de poder, va a querer hacerle creer al otro que es inferior. La civilización indígena se le hacía creer, o mismo ellos creían que los españoles lo vencían, y entonces el dios de los españoles era superior a sus dioses, y por eso no los podían vencer. Entonces, si los dioses españoles o europeos habían vencido a los dioses indígenas, quería decir que eran superiores. No, no es el tema, el caso. Sí, no. Sí, el caso es complejo, yo lo tomo para decir eso, ¿no? Sí, si nos metemos en el tema, no es solo eso. Sí, lógicamente están las formas de fuego, el caballo, las enfermedades, un montón de factores. Yo digo en el aspecto ideológico, cuando hay un dominado o un colonizador, el colonizador no es que nada más va y le apunta al otro y dice yo te domino, sino que también hay una ideología de la dominación. Como acá el compañero puede contar un ejemplo, el patrón, ¿eh? Estamos hablando del patrón, pero después lo conversamos si queda tiempo. O sea, el imperialismo o el colonialismo no es que nada más hace el ejercicio del poder, de la fuerza, de las armas, del ejército, sino que también al dominar busca llegar a ese dominado a través de, en nuestro caso más actual, a través de la ciencia, la televisión, el cine, la radio, los medios de comunicación masivo, y además, en este caso a través de la ciencia, que es lo que estudiamos nosotros. O sea, la historia, en estos casos, ni en ningún caso, porque si la hace un hombre, deja de ser inocente, no es que imparcial. Bueno, hay alguien que describe la historia y la describe, como diría Arranque, tal cual es. No sé si hablaron de Arranque con mundo. Bueno, entonces, los pueblos sin historia, la historia de los pueblos sin historia se refiere a eso. No sé si se entiende a qué pueblo se refiere. Ya lo habrán hablado con Susana también. Además está el término prehistoria, que también es un término que está bien, es para clasificar y dividir la historia en periodos, pero prehistoria es como decir, como si fuese anterior a la historia cuando no había escritura, pero hay forma de reconstruirlo. Ahora, ¿qué plantean estos dos autores? Que la historia oral tiene forma de poder emplearse, pero no es fácil hacerlo. Igualmente dice que la historia también que se hace a través de las fuentes escritas tampoco es tan sencilla. Lo que plantea es cuando se empieza a utilizar la historia oral, cuáles son los beneficios de la historia oral y cuáles son los perjuicios que tiene practicar la historia oral. Ahora lo que está en boga actualmente en Argentina, por ejemplo, es realizar estudios de historia oral de la época del último golpe de Estado. Entonces, con testimonios orales se va recolectando información para conocer la visión de los que participaron en el, los que vivieron esos momentos, pero esto se tiene que constatar o contrastar con otras fuentes. Eso siempre lo tienen que hacer en cualquier caso. En el caso de la historia oral, lo mismo. O sea, ahí uno de los autores plantea que Heródoto, o sea, cita a Heródoto, que en una parte cuenta que lo que dice él es: yo escuché a varias personas y les cuento lo que ellos tienen en común en lo que dicen. O sea, todos deforman la realidad y tergiversan cuando se cuenta oralmente, por la memoria y por un montón de factores. Eso no quiere decir que en lo escrito no pase eso también. En lo escrito pasa también. O sea, tanto la historia oral, la fuente oral, como la fuente escrita tienen que ser criticadas y no tienen que ser tomadas al pie de la letra. Ahí los ejemplos que se dan, que se dan muchos ejemplos, son, por ejemplo, en la lista de reyes de la antigüedad, del antiguo Egipto. Cuando el Dios Tut le da nombre a la escritura. Sí, ese es esto de Manger. Esto del texto de Manger. En realidad Tut se lo asocia porque es el Ibis. Y el Ibis, cuando pinta, es como el escriba cuando marca la tinta. Dice que es un engaño porque lo ayuda a medir la memoria. Porque buscaría en un papel lo que él debería recordar. ¿Escucharon lo que dijo el compañero ahí? No, no importa. Bueno, lo que está marcando él es una de las cuestiones por la cual, bueno, en esa etapa de la antigüedad se algunos critican el paso a la escritura, porque dice, como hay técnicas mnemotécnicas que son para recordar, lo que dice es que si alguien tiene algo escrito, primero que no se pueden modificar. Eso dicen los... bueno, eso sería la cuestión del diálogo socrático. No se puede modificar lo escrito. Uno vuelve y siempre está escrito lo mismo. Y otra cuestión es que como que se pierde valor la memoria, porque uno deja de tratar de recordar los textos o lo que haya leído o lo que recuerde, porque si recurre al texto y listo. Si está escrito, recurre al texto. Además hay que pensar que, siendo 2 siglos atrás, no había la difusión de la escritura que existe actualmente. No, ni de la imprenta, ni de la escritura, ni de la lectura. Ninguna de las tres. Igualmente en estos siglos también se usa para la dominación. No es que porque sean todos alfabetos no quiere decir que a través de los textos no se quiera dominar desde los centros de poder. Igual me hiciste olvidar lo que estaba diciendo. El tema principal. Bueno, el tema principal era este. Entonces ahí me acordé. La lista de los reyes. En la antigüedad los reyes se encargaban que se escriba, o sea, ahí plantea uno de los textos, creo que era Josar, que los reyes se encargaban que se escriba acerca de ellos, sus grandes obras, sus hazañas, los territorios que habían conquistado, cómo estaba conformada esa dinastía, algunos detalles más, otros detalles menos, lo cual también puede estar deformado, exagerado, porque está escrito... No, además que por una persona es un súbdito del rey y lo va a exaltar, por ejemplo Ramsés II va a decir, lógicamente es un obsecuente, y por eso hay que hacer una mirada crítica. Lo que tiene de bueno es que sirve más que ver solamente el monumento. Si vos ves las pirámides, decís, bueno, acá está la vista de lo que hicieron, pero si vos tratás de interpretar los jeroglíficos o los dibujos que hay dentro, las pinturas que hay dentro, vos interpretás qué significaba para ellos, qué papel cumplían en esa sociedad, qué papel cumplía el rey, si tenía importancia, y si los tipos querían, como todos los humanos, posponerse a las generaciones futuras. Entonces, ¿cuál era la marca que podían dejar? Hacer una pirámide lo más alta posible, que subsista en el tiempo, que se lo recuerde de alguna forma en alguna fecha o celebración, un montón de cuestiones. Eso en cuanto al texto de la historia de los pueblos sin historia. ¿Alguno tiene algo para, alguna pregunta o algo para agregar? No tengan miedo a hacer una pregunta. Si no entendieron algo o quieren agregar algo. ¿Cómo se hace dos veces en 1974 cuando se hace el cambio este de paradigma de cómo contar la historia? No, yo dije, no, no. 70, 70 y pico. Hay varios cambios. No, no los voy a explicar en esta clase, pero no voy a explicar. No, no, pero sabes lo que preguntás vos. No, yo me refería a, en lo posible, tener en cuenta el año en que fue escrito, sobre todo si no es actual, porque aunque estamos hablando un texto del 60 y pico, 70 y pico, que tengan en cuenta en qué momento se escribe, porque el que lo escribe no está fuera de la sociedad donde lo escribe. Además de las corrientes historiográficas, ¿sabés lo que preguntás vos? Si me decís dentro de qué corriente historiográfica, yo después vamos a ir explicando lo que pasa que todo en la segunda clase, ¿no? ¿Está bien lo que me preguntás vos? Pasa que, no, bueno, a grandes rasgos lo que va a haber las últimas fases de la corriente historiográfica, lo que hay es un desmembramiento y una especialización acentuada, porque vos vas a tener, lo que pasa es que tenés que conocer las corrientes anteriores, si una historia global que quiere abarcar muchas temáticas a una historia que se va a partir de la microhistoria y una, lo que se considera nueva historia social, a desmembrarse y, bueno, una vez uno se especializa en la historia de la vida cotidiana o vida privada, otros la historia de las mujeres, otros la historia del tiempo reciente, que es actual, que en el campo que investigo yo, que yo investigo acerca del siglo XX. Por eso les digo, por eso en el caso de las fuentes orales, por ejemplo, el tema que investigo yo no recurro a las fuentes orales porque estoy lejos de mi objeto de estudio. Igual podría recurrir a gente que viene de la zona, que estudio mi tema yo. Pero más bien me manejo con documentos, con internet y con otras cuestiones. Después en otra clase lo voy a comentar. La cuestión es que ustedes se vayan familiarizando cómo se hace la historia. Esta materia, siendo el primer año, es básica y les va a servir como herramienta por ahí para las otras materias que vengan después. Es muy útil y no es tan fácil, no es que no sea fácil de entenderla. Todas las materias de la carrera por ahí les va a aparecer que un montón de cosas les quedan fuera. Lo importante es que aprendan cosas y que después más adelante las van a ir entendiendo. Porque después cada vez que van adquiriendo más conocimiento y más costumbre de leer los textos, se les va a ir haciendo, no sé si más fácil, pero más común. Ahora por ahí de repente es todo como muy extraño. Les decía, bueno, en el caso del tema que investigo yo, es de actualidad, por eso yo investigo acerca del conflicto de Israel-Palestina, el nacionalismo palestino. Entonces, las fuentes que utilizo son desde libros de autores palestinos, israelíes o argentinos, los diarios de varios países, de varias lenguas, películas y otros movimientos culturales que haya. Eso lo vamos a ir aprendiendo con la materia. ¿Cuáles son los tipos de fuentes que se pueden utilizar? Y cada vez que ustedes quieran desarrollar un trabajo histórico, van a tener que utilizar la mayor cantidad de fuentes que haya sobre el tema de estudio. Bueno. ¿Firmaron todas las hojas? Sí. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos que la próxima clase, bueno, la clase 3, la hemos leído para la clase 3 y los fichajes, ¿cómo es? ¿Los fichajes? Sí, eso ya se apaga, no, nunca entendí que es. Si tienen los textos, yo le doy el tiempo para hacerlo, pero es individual. Yo lo expliqué, si quieren lo repito. Yo todavía no entendí lo de los textos, que juega yo no. Voy a sacar la fotocopia y me faltaron. Lo voy a pedir, lo entramos allá, no sé si, o no están allá, por eso me lo dieron. Sí, están allá, no sé qué pasó, porque le dieron el año pasado un ching. Tenía una persona nueva fotocopiadora, me lo avisaron que no sé por lo menos. Desde está todo allá, yo ahora me voy acá, lo piden y me la tienen que dar. ¿No? Supongo yo que como fue una mano de ellos, vos les llevas los textos que te dieron, ¿no? Si lo llevaste y lo mostraron, ¿no? Se lo van a tomar o no. Se lo van a cobrar de vuelta, porque ellos son los que se equivocan. ¿A cuánto le pasó que le dio una fotocopia el año pasado? Vayan a vos, reclamaste y ¿qué te dijeron? Me devolví la que me dieron y me hizo la, ¿no? Pero cuando fue a Sergio Muñoz. No, usted pidió el práctico 2. Yo pedí el práctico 2 y después le dije cuál es el nombre. No pidieron por nombre, pidieron como práctico 2. Yo me fui con Padre los tres que empezaron a cargar un montón. ¿Y ese pasó a escucharse? No. Igual, como es un trabajo que va con nota y que me van a seguir preguntando en la clase que viene si pasa lo mismo que pasó en otro año, solo repito. Igual, si no, vos pueden buscar en internet cómo se hace un fichaje, debe estar. Si me dejan hablar cuando termino, si no les contesto la pregunta, el fichaje después preguntaba cuando termina la clase. Jacques Revel es el único libro y lo único sobre lo que tienen que fichar. No tienen que ser las fichas, lo pueden hacer, tiene que ser no manuscrito, o sea, tipeado en máquina de escribir o computadora, por una cuestión de legibilidad, nada más. No es para que ustedes gasten en tinta ni nada, o no sé, el que tenga computadora no tenga. ¿Cuántas hojas? ¿Qué? ¿Cuántas hojas? Si no tengo, esperame que yo te explique y si no... Tienen tres tipos de fichas, ahora te respondo, espera que voy a explicar cómo es y cuando termine de explicar, si no, si cada uno hace una pregunta, no termino de explicar más. Tres tipos de ficha. Uno es sencillo, el bibliográfico. Es el nombre del autor, título del libro, edición, lugar, año, página, etc. Esa es la bibliográfica. Ya está. Solucionado la bibliográfica. Eso lo pueden hacer a continuación. Por ejemplo, ponen. Es su parte igual para el trabajo. Ponen nombre de la universidad, nombre de la materia, nombre de los profesores, nombre de ustedes, año. Para rápido. Después ponen fichaje del libro, tal, tal, tal, la ficha bibliográfica, etc. Abajo no hace falta que pongan en otra hoja. Sí se hacía separado el trabajo con las fichas porque ustedes ponían en fichero, pero ustedes si lo ponen en la computadora no hace falta. Porque ustedes, ¿para qué sirve la ficha supuestamente? Para que ustedes recurran al libro, entonces sepan, ¿no?, tengan un resumen del libro y en cuanto a la ficha de erudita, sepan los conceptos del autor. Si ustedes quieren saber qué concepto tiene de historia Jacques Revel, en vez de leer todo el libro de Revel, o según el libro que a veces en las últimas páginas dice historia y van a las páginas donde habla de historia del autor, si no tiene eso el autor, ustedes ahí en la ficha erudita ponen con las palabras del autor o no, porque ustedes pueden encontrar expresamente que el autor diga, para mí, por ejemplo, Febre o Bloch, la historia es un conocimiento científicamente elaborado para Febre. ahí lo dice expresamente, entonces pone usted ficha erudita, Febre, combate por la historia, concepto de historia, o ponen historia, historia, dos puntos, conocimiento científicamente elaborado. Ahí usted tiene la ficha erudita de Febre de historia, pero tiene que buscar otros conceptos. Tiempo, espacio, los que desarrolle. Después vamos a hablarlo, los que desarrolle. Después voy a explicar. Después con el correr la clase hoy, yo les explico el método, como lo tienen que hacer. Después vamos a hablar del texto. Si ustedes van leyendo el texto, me preguntan o les recomiendo qué conceptos pueden usar si ustedes están muy desorientados. Si ustedes lo sacan por ustedes mismos, mejor. Pueden elegir. Ya les digo, historia, tiempo, según, porque el año pasado habíamos dado otro texto de blog. Según las temáticas que aborde el autor, ustedes eligen conceptos, cuáles les parecen que son los más importantes. Si el subtítulo si uno de los subtítulos o de los capítulos es mito, memoria colectiva e historia, ustedes tienen que hacer el concepto mito, otro concepto memoria colectiva y otro concepto historia. Y buscar con las palabras del autor o no, puede ser que no esté expresamente. Entonces, ustedes traen la historia el concepto del autor, qué es lo que piensa el autor sobre la historia y lo explican, no muy extensamente. ¿Se entiende? Esa es la ficha erudita. ¿No tiene que ser el texto del libro? ¿Hay algún concepto? ¿O tiene que ser elaborado? Vuelvo a decir lo que dije recién. Puede ser con las palabras del autor citado entre comillas y las formas de citar, que si no las saben después se las digo, según si está en el medio va con punto suspensivo adelante, después se los voy a ir explicando. Pues, si quieren lo pueden averiguar también por internet. Si está dentro de, si no empieza, no es donde empieza el párrafo, no hace falta. Si es dentro del párrafo, ustedes citan de las diferentes formas. Si el autor lo expresa en sus palabras, como dije recién, que Febre dice, la historia es un conocimiento científicamente elaborado, lo copian textualmente y lo citan, entre comillas, como se cita textualmente. Si no está textualmente, pero sí en varios párrafos lo explica, ustedes con sus palabras lo explican. O sea, puede haber dos formas de escribirlo, con sus palabras o textual. ¿Se entendió? Bueno, entonces quedaría la ficha de resumen. Ahí lo seguimos por capítulo. Por capítulo. Por capítulo. Y si el capítulo es muy extenso, pueden tomar los subtítulos como para subdividirlos. Pero un resumen es un resumen. Sí, un resumen de no copiar todo lo que dice el capítulo. No hay una medida exacta que ustedes digan, bueno, en 5 renglones o en 200 palabras tienen que estar el resumen. Pero, si ustedes tienen mayor poder de resumen para explicar qué dice el artículo, porque lo entendieron mejor. Pero quizás, digo, se me ocurre, podría hacer... Igual, te puedo decir algo, a medida que lo vayan haciendo les van a surgir dudas. Si ustedes no hicieron nada, ni tocaron el libro, ni lo abrieron, no sé qué es. Si ustedes no se pusieron a hacerlo, cuando ustedes lo vayan haciendo en su casa, viene y me pregunta, bueno, yo no entendí qué es lo que plantea el hacer de la historia. Si se pueden ir encadenando los capítulos sin necesidad de ir resumiendo capítulo por capítulo y hacer un resumen del libro completo. Podés hacerlo. Sí, es mejor que te ubiques por capítulo. Claro, según la extensión. En otros casos no importa, es según la extensión del libro. En este caso, como es un trabajo que usted tiene que entregar, va con nota y se promedia con los parciales, es importante que lo hagan por capítulo para saber cómo es la metodología. Después cuando usted investigue o les toque el trabajo de investigación o lo que puede, o trabajo práctico que tengan que hacer con la facultad, si ustedes quieren utilizar esta forma de fichaje, la utilizan. Si no, pueden utilizar otros métodos. Esta es una que se les recomienda para que ustedes tengan un fácil acceso, porque ustedes van a leer un montón de bibliografía, después no se van a acordar. Rebel dice la historia tal cosa y Ferber dice tal otra y Blog dice, o sea, se lo pueden acordar, no se lo van a acordar si están automático porque no somos computadoras. Creo. Entonces, ustedes van a recurrir a ese fichaje que lógicamente ahora lo van a tener una computadora o... Tienen que resumir los textos. Ustedes cuando vayan a estudiar esos textos los tienen que resumir. Porque si ustedes piensan que se van a acordar todo lo que dice cada autor, van a aparecer funes el memorioso. Si lo leyen. Es un cuento de Borges. Entonces por eso tienen que acostumbrarse a resumir, porque también es una forma de estudiar. ¿Usted qué le llamamos resumir? Y Tomás Moñoz plantea la idea de la historia de los pueblos sin historia, que también tienen historia. Y eso lo explica de determinada manera con determinados datos que va utilizando para comprobar su hipótesis. Entonces vos tenés que traer la hipótesis, lo mejor que pueda. De cada texto, de todo el programa, de lo que se le da en práctico y en teórico. Pero esto que digo puede parecer difícil al principio, ya les digo, después cuando vayan corriendo el cuatrimestre, vayan haciendo las otras materias, se les puede hacer más sencillo o algunos no. A medida que lo vayamos haciendo, ¿sí? ¿Se puede, sí. ¿Lo podemos saber para que veas en medida que son muchos este cuatrimestre, lamentablemente. Como para que yo vea, por una cuestión operativa, los trabajos de todos. Por ejemplo, el año pasado había tres comisiones en vez de dos. O sea, pueden venir y comentarme si tienen dudas, no hay problema. Yo no voy a leer el trabajo. No, yo sé, pero... No, sí. Les digo, cualquier duda que tengan, me preguntan. Lo que pasa es que este año se desdobló nada más en dos comisiones y la idea que fue al taller más personalizado, pero no se va a poder hacer porque hay mucha cantidad de alumnos. ¿Sí? Pero igual, ustedes por ahí pregunten, porque yo las hago como la respuesta, porque por ahí es otra duda que tiene otro y nos animo a preguntar. Entonces, me trato de responder para el común, para que todos lo tengan en cuenta. Vos, si haces todo bien, vas a promocionar. Si haces todo mal, quedas libre y si haces todo más o menos regular. No cambia nada quien lo evalúa. A vos te van a decir que las digo yo las notas de eso, pero... ¿Podemos hacer una clasificación de eficacia, por ejemplo? A ver, ¿cómo es una...? Por ejemplo, hoy no tienen el texto que tenían que tener, así que hoy con el texto que tenían que tener no. Traiga la clase que viene y lo hacemos una parte de acá. Pero son 80, 70 y pico de alumnos. Traiganlo la. Y esta de no. ¿De qué? ¿El libro? A decirle. Bárbaro, disculpame, no sea tan molesto, pero ahora estoy con mis amiguitos de jardín. ¿Cómo van, amigo? Lo veo apabullado. Mira, temprano, ahora te muestro, mirá. No, yo no vine a decir ahorita, pero... No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, ahora voy de la casa al trabajo, de ver si como te quedas. Yo sé que es maravilloso esta ciencia, porque a probar nada, pero se puede hacer la carrera de historia. Y esta vieja, pues vine a pedir ese chica porque libro para la familia está hace 2000 años, ya a veces se lo está dando vueltas hace 500 años. No, chica está ahí, igual. No. ¿Cómo anda, compañera? ¿Está bien? Oh. Caliente. ¿Se conoce? ¿Esa es? ¿Tú cómo? ¿Te vas a...? Claro, yo te sale de cine, en realidad. Bueno, el otro artículo que tenía interés para hoy, que ya les comenté algunas cosas, es este de contar, la historia oral en busca de antepasados. Porque si los precursores de la historia oral, ya les había dicho que la historia oral es una corriente relativamente de los últimos, de las últimas décadas, entonces dicen, buscan antepasados como que se buscan en doble sentido, que se buscan legitimar como que ya tú y Federico hacían una especie de historia oral, porque ellos hacían entrevistas y ponían cosas que se extraían de lo que conversaban. En el caso de Tucídides, una de las diferencias con Heródoto es que en el libro que hace él, ¿cómo se llama el libro de Tucídides? La historia de Peloponeso. ¿La qué? La historia de Peloponeso. La guerra. El Heródoto. Bueno, tú sigue, porque cuando ustedes nombren un autor en el final, le van a preguntar qué libro es el más importante del autor. ¿Puedo hacer una pregunta para el director de la clase 1? Sí. ¿Qué pasa con la clase 1? Ahora lo voy a repasar. Después de la clase 2. Ahora lo voy a repasar. Yo algunas cosas varias de la clase 1 las vi en la clase 1. Ahora lo voy a repasar para reforzar los conceptos que acá también están incluidos de alguna forma, porque se hablan los mismos autores. Porque la clase 1 es importante. Los orígenes, la historiografía, la antigüedad clásica. La antigüedad clásica que es Grecia y Roma. Pero los orígenes son de Grecia. Pero es Grecia y Roma. La antigüedad clásica. Luego, el de 12 es la historia de conceptos y escrituras que habla sobre el concepto de historia. Pero también el concepto de historia. recién me voy a seguir explicando. Lo que plantea un poco es cuáles fueron los usos del concepto de cuáles fueron los usos de la historia a través del tiempo y cómo nace o cómo se puede ver mejor en Grecia. ¿Por qué digo cómo nace, cómo se puede ver mejor en Grecia? Esto lo vamos a ver en otra materia conmigo, si Dios quiere, si Dios no quiere, por ahí también me van a tener en Oriente y Clásico para ayudarme. Está en segundo año. Y ahí vamos a ver un poco de los mitos de los orígenes en Grecia, pero bueno, ahora no vamos a pasar eso. La forma de hacer historia de los griegos y de otras civilizaciones era como enseñanza, porque se deja un poco lo que va a aprender ahí, las formas arquitectónicas, tanto de los monumentos, o de lo que se deja para que vean lo que uno ahí hace construir en su nombre, que en su nombre quede grabado para que la posteridad lo conozca. ¿Qué es lo que busca un rey, un héroe? Busca perpetuarse en la historia. ¿Cómo se perpetúa si físicamente muere? Bueno, a través de anotar su nombre en una columna, en el caso de los romanos, en el trajano, o en el caso de los egipcios, realizar una pirámide, con las inscripciones de su nombre, o la lista de reyes, o en los hititas también, cuando en el edicto de Tepinus, cuando va relatando cómo se sucedieron todos los reyes, las matanzas que hubo hasta llegar a él, y él fue el que mejoró todo eso, siempre cuenta, arregla todos los males. Entonces, ¿qué uso tiene la historia? Lo que plantea un poco es también el concepto de historia, la historia tiene usos, digamos, directamente políticos en la actualidad. Vamos al caso de Argentina. ¿En quiénes se legitiman los actuales presidentes? Perón. O la pareja presidencial. Perón. ¿En Perón? ¿Tiene algo que ver con Perón y de los que no? No. ¿Todo ya? No, políticamente. Bueno, pero ellos dicen, bueno, nosotros no lo dicen exactamente, pero sí se utilizan y se van a hablar de la base, la foto de Perón, la foto de Lisa, como si lo que estuviera ahora tuviera algo que ver con ellos. El Partido Socialista. Sí, no sé qué es el Partido Socialista. Sí, está bien, pero... ¿Quién dijo? Como jugándose y hacer como que ellos van a ser igual. Jugándose, como diciendo, nosotros vamos a hacer una continuación de lo que hizo Perón. Una relación ideológica o tenemos una relación que estamos en el mismo partido. Lo que pasa es que hay tantas personas diferentes que dicen que son del mismo partido. Tantas manos que tiene agarrando. La misma cosa. Bueno, al margen, no es para llevarlo a una cuestión política. La cuestión es que para que ustedes vean. ¿Cómo la historia se utiliza según quien la implemente o quien la describa? Si la escriba para justificación del presente, siempre va a tener, o para entender, comprender ese presente, justificarlo, legitimarlo, o justificarse, bueno, nosotros estamos mal, pero porque en realidad veníamos mucho peor y en realidad lo arreglamos, nosotros que veníamos tan mal. El que escribe o hable acerca de historia en la actualidad va a usar ese pasado de forma subjetiva, lo cual el historiador va a intentar hacer una mirada objetiva, que es lo que plantea la Escuela Filosófica Alemana, que plantea la objetividad, que no puede desarrollar, pero plantea que como está la discusión de toda esta materia, la Escuela Filosófica Alemana, si la historia o las ciencias sociales son ciencias o no, en relación a quiénes, a las ciencias exactas o duras. Eso lo van a ver tanto en sociología como en economía como en historia. Al nacer en el siglo XIX, la historia actual, la forma de historia actual, pues más profesional, tiene que fundarse en correlación a la ciencia dura, diciendo, bueno, nosotros hacemos un método científico, pero siendo ciencias sociales, no pueden realizar el mismo tipo de métodos científicos que realizan las ciencias naturales exactas o duras. Esa es la cuestión de cómo empieza la historia. Eso es lo que vamos a ver después, cuando veamos la Escuela Científica Alemana y su contraposición, o el cambio radical que va a tener con la Escuela de los Anales. Que no es lo único que se trata en la materia, pero es una idea troncal de cómo se practica la historia del siglo XIX. ¿Cuáles son los principales autores? ¿Qué es lo que plantean? ¿Y qué es lo que va a contraponerse en el siglo XX, a partir del año 29, cuando nace la revista Anal, historia económica y política, política económica, que después va a tener también sus raíces y va a tener sus cambios, pero son las dos, los dos modelos que va a haber contrapuestos. Por eso yo acá hace más tarde hablaba de Tucídides y Heródoto, que está relacionado a Tucídides. No lo dejé, porque no lo sabía, pero que siempre he contado la TEA también. Que Tucídides se puede relacionar con Pan, de la Escuela Científica Alemana. No, no es porque lo va solamente la fuente del Estado. Lo que pasa es que no solo está la cuestión de las fuentes que se utilizan, también la cuestión está en cómo se las pintaron a esas fuentes. No es solo, o sea, lo que va a plantear Maestri es utilizar la fuente del Estado. Después lo vamos a ver en otra clase, no quiero adelantar, pero para adelantar, sino que es para que sea la idea básica que podría estar en libro para tener las fuentes. Lo que tiene que tener la clara acá es qué es la historia, para qué sirve. ¿Lo tienen claro? ¿Alguno lo tiene claro y me lo puede decir? Aquí está el tipo de estudiar y no. ¿Alguien que sigue más a ver qué quiere decir? ¿Cómo pasa? ¿Para qué? ¿Para qué sirve la historia o la historiografía? ¿Eh? ¿Para qué sirve la historia? ¿Por qué ustedes estudiaban la historia? No sé. No, una de las cuestiones puede ser esa, pero para eso se ve que no sirvió, porque siempre se vuelven a cometer los mismos errores. Claro, no lo teníamos antes. Sí, no teníamos antes. Yo creo que China, siglo 11, después de la historia de la guerra, la primera historia de eso está bien, o sea, la gente de China es muy acelerada. Pero me refiero que esa tradición se escribía cuando hacía historia, glorificando inclusive los gobernantes del pasado, ¿no? Y dando fundamento para que ese gobernante está en ese momento, bueno, lo mismo que se hace con los fines, pero no es una invención de ellos, que ya estaba. Por eso es inclusive en Egipto, Luxor, en el templo de Luxor, que se llama Pedro II, en provinciales, pasaron que está escrito más profundamente en la pared, porque había un faraón anterior que era el que había hecho el uso. Entonces, lo borraba y ponía su nombre. Su nombre, como que él lo había hecho. Era el padre. El estudio del hombre en sociedad también. Ah, porque les pregunto a ver qué piensan ustedes, a qué sirve la historia, porque como estudian historia. Eso es lo que dice el hombre, es importante. La historia es un conocimiento de la evolución. Si entendemos como evolución, eso es lo que Y para también construir un poco del futuro, ¿no? Más que también el presente, no solamente el presente. Porque el presente también en poco tiempo va a formar parte de la historia. El presente ya pasó, claro. Por eso lo van a dar en el concepto del tiempo. Bueno, pero más o menos también. Más o menos también, por eso. Tiene que ver también con una mirada hacia el futuro. La historia es presente, pasado y futuro. Claro. Pasado, presente y futuro. Sí. A mí me parece una cosa. Después de haber leído el texto de Palma y un poco de Dios, a mí me parece que como origen, ¿no?, de lo que es la historia o la historiografía tiene que ver con una cuestión completamente política, ¿no? Contar las cosas que le pasó, que pasaban en una sociedad y en la clase dominante. Hay un juego, hay una historia social, hay una historia de los que no tienen historia, aunque tengan la cultura, ¿no? La historia de los conocimientos, la de los conocimientos, pero en principio tienen como un nacimiento un poquito artista, ¿no? El otro, el pibe, el padre. No creo que ellos piensen en términos de clase, pero en sí lo que decís. Sí, bueno, no sé cómo expresar. No, está bien, sabés cómo lo decís. Entendí, la idea está bien. Es una interpretación, puede ser que yo lo planteé igual lo que expliqué al principio. O sea, tiene en esta etapa que ustedes ven, como el tipo, son dos autores cercanos al poder político y siempre que hay un mecenas, es decir, que cualquier edad similar, hay una adoración por ese mecenas. Entonces, eso no quita que no haya crítica. Lo que pasa es que la cuestión es que nosotros tenemos la ventaja de verlo 2500 años después a estos autores. Entonces, nosotros pensamos igual esta sociedad como la vemos nosotros ahora, y nos parece que es totalmente político, que está bien la interpretación de por qué. Por eso son los orígenes de la historiografía o de la historia, de la forma, de cierta forma de hacer historia, en relación con nuestra forma de hacer historia. Porque todas las sociedades tenían su forma de historia, por eso eso es lo que plantean los autores. Aunque determinado pueblo dentro de la raza humana no escribiera hace textos como los escribió Heródoto o los nueve libros de la historia, como los escribió Tucídides o Polibio, Plutarco, que fuera, tienen referencias a su pasado por medio de tradiciones orales o de diferentes tradiciones, es decir, le dan una importancia al pasado. Lo que yo le digo es, siempre es aunque se le da una importancia al pasado, siempre desde una interpretación del presente, para, puede ser para entender ese presente, pero no está fuera de ese presente. Si bien nosotros podemos hablar de 2000 años atrás, lo vamos a ver con nuestra mirada del año 2010, de la sociedad argentina, patria de humanos, de donde vive, dentro de esta sociedad en que vivimos, entonces podemos abrir nuestra mente un montón, pero no vamos a dejar de vivir en el siglo XXI. Finales del 20 o 21, empezamos a entrar bastante en el 21. Eso es lo que yo planteo. Y aquí lo plantean. Lo que plantean los autores es buscar, bueno, quiénes son los primeros, o los que buscan el pasado, o los precursores de la historia oral, los que hicieron historia oral, que son estos autores, porque no estaban tan difundidas la escritura por determinadas cuestiones, no se abocaron a únicamente a la historia en base a las fuentes escritas. Esto nos va a servir para después conocer, ustedes mediante rama van a conocer las diferentes formas de historiografía que hay en la época romana, medieval, moderna y contemporánea, según la división cronológica de lo que es. Pues los autores, lo que algunas de las ideas que pueden extraer ustedes en los artículos es la cuestión de la, bueno, de la diversidad humana, por un lado, de la cuestión de los enfoques que hay eurocentristas, porque en diferentes momentos, por el imperialismo, por la colonización, por el capitalismo, por el hijo de jueces, los europeos son los que europeos o norteamericanos o estadounidenses son los que de alguna forma van a manejar el bagaje de conocimiento científico. Entonces lo que van a aprender estos autores franceses es que también, bueno, en el primer texto se va a dar una mayor importancia a la historia de África, cosa que antes no se hacía o se lo tomaba como pueblo sin historia, o no importaba si tuvieran historia o no, sino que importaban por ahí, para decirlo mal y cosas, las empresas que vivían en ese lugar, cómo extraerlos, cómo dominarlos, en un momento como extraer esclavos, en otro momento como extraer piedras preciosas, en otro momento como extraer petróleo. Pero eso está desde el punto de vista de del autor, ¿no? Tenían historia para él, no, para el ¿para francés. Este autor? Claro, sí, es, no, esos no, pueblos, pero esos pueblos que él habla, que no tienen historia, lo está hablando desde una visión europea, desde ese mismo sentido de decir, antes yo dije que no la tenían, ahora yo digo que las tienen. Pero esos pueblos que él nombra, que dice que no tenían historia, el pueblo africano, donde usted se pare, siempre tuvo su historia. Sí. Que el europeo no le haya prestado atención es distinto. Por eso cuando él habla dice esos pueblos sin historia. Para el europeo le dio la historia, se la sacó cuando él quiso. El mismo pueblo africano, o nosotros mismos, o... Nosotros estamos en una situación no igual, pero más claro, general, pero no estamos más cerca. A lo que voy, que él siempre, desde ese punto de pretender hacer un revisionismo histórico, lo hace desde su visión europea, de decir, en un momento se la saqué, dije que no tenía, bueno, ahora la conciencia me remuerde por todos los crímenes que hicieron, vamos a darle una historia, vamos a reconocerlo. Pero eso no quiere decir que esos pueblos no la hayan tenido, no la tuvo para el europeo que no la quiso reconocer nunca. Si es como que si él lo está diciendo ahora, y es como que esa historia, ese pueblo tuviera entidad porque un francés, un inglés, un americano lo dice. Bueno, ahí está un poco la idea, varias ideas, sí, pero sí. La idea de la cuestión esta de decirles que tengan en cuenta, como mayormente en esta manera estudié la historiografía del siglo XIX y XX, qué pasa en esos siglos para saber qué se quiere justificar o qué corrientes hubo. En el caso de lo que decimos, en el 64 ya había sido... ya se había dado el proceso de colonización de Asia y África, pero había movimientos tercermundistas y de liberación nacional, y había determinados movimientos. Lo que plantea ahí, igual en el título, vos decís que plantea expresamente que él estaba a favor de que esos pueblos no tenían historia, no, o no, vos no, lo decís, no, no, yo lo digo que él, desde su visión europea, de dar y quitar. Es, en algún momento esos pueblos ellos le quitaron su historia. Claro, es decir, ahora yo le reconozco que tienen historia, pero no sale de ese paradigma. No sale de ese paradigma de decir. Él no deja, por eso le digo, fíjense que a otros están viendo que busquen en Google la biografía, ¿viste? De qué país es, a qué pertenece, si lo pueden hacer mejor. Por eso te digo, los dos autores que tenemos hoy son franceses. Por más que ellos digan, no, yo escribo del lado argelino, o francés igual, son historiadores. Pero no quiere decir que nada más pueden escribir desde un punto de vista francés. Él, como, o sea, si hablamos a nivel general, vos por ahí lo llevaste a nivel general de europeo, decís, bueno, ellos primero dijeron que no tenían historia, pero ahora de repente dicen que sí. La cuestión, por eso le digo que hay que conocer la historia del siglo XIX y XX para conocer la historiografía de esos siglos, es que vos tenés que saber en qué momento hay una ocupación nacional y no. Y tenés que saber también para entender eso, porque digamos, lo que yo les digo, ¿por qué hay que saber que Europa se expandió por el mundo y por qué hay que saber que Europa se expandió por el mundo, por los cinco continentes, quiso llevar su cultura, extrajo rico, para hacerlo simplificado, ¿no? Así tan lineal. Tenía la tecnología de dominación, la tecnología de fuera, y se expande por el mundo, y lo que yo les digo es. No lleva nada más la fuerza militar o toma riqueza, sino que también lleva su ideología. Y en esa ideología está el decirle al otro. Bueno, pero ese es el poder precisamente. Esa es una de las construcciones del poder. Por eso la historia es una historia del poder. Es una visión, puede ser. Es difícil definirla en pocas palabras, pero. Sí, es una de las definiciones. La cuestión es que nosotros vemos la historia del. La definición de historia ahora del siglo XXI en el 2010. Y es una justificación del presente también. Es de alguna forma la justificación del presente y comprender el presente. Y ahora también hay viceversa, como dice el blog, en introducción a la historia, el título original de Apología por la Historia, lo que dice es la historia es para comprender el presente y el presente sirve para comprender el pasado. Porque ustedes que van a estudiar historia, si ustedes no leen los periódicos, no se informan acerca del presente, no pueden entender qué pasó antes, porque si no tienen idea de qué pasa en la sociedad ahora, ¿cómo entienden qué pasaba antes? Si no, o sea, tienen que tener un parámetro de dónde, o dónde compararlo, saber dónde está situado ahora para entender ese pasado. Si uno no sabe qué pasa actualmente, ni quién es el presidente, ni qué sistema electoral hay, ni qué. Ni qué forma de gobierno, ni qué es el Mercosur, ni qué pasa con Estados Unidos, qué pasa con el BRICS, con la Rusia, India, China, o qué pasa en Afganistán, Irak, qué pasa exactamente, qué pasa profundamente por ahí no, pero tiene que conocer los temas, o qué pasa en Argentina, violencia, corrupción, inflación, etcétera. Sí. Ah, no tenía primera es el nuevo de Chile. Pero por eso no se mantiene. ¿Sabes? Sí, de Latinoamérica o empecemos por saber la lista de Argentina. No, pero tiene que conocer sobre el presente. Le vuelvo a decir, pero pueden preguntar al final. Porque si ustedes estudian por ejemplo una zona, Roma, y no saben quién es algo sencillo, no saben que en este momento hay Italia, no saben, no es como perder un objeto perdido, ya está como en Roma, que es Italia. No van a entender qué es Roma y qué es zona de Italia. ¿Qué pasa? No tienen que saber todo, pero se tienen que ir acostumbrando a recibir información. Sí, un poco de lo que estuvimos hablando me hizo acordar a Sarmiento cuando escribía por qué éramos así en el Faculio. Él escribía la geografía y empezaba a decir que por los orígenes y un montón de consecuencias que el hombre, de tiempo, por ejemplo, sin ubicarse, era como era. Y por eso él prefería el europeo. ¿De dónde? De Europa, de Francia, Inglaterra y después también de Estados Unidos, que era según él los pueblos civilizados. ¿De Europa o de los sajones? Claro, la parte de... Igual era por otras justificaciones. Bueno, pero me sonó eso lo que estábamos hablando de la geografía y de las formas. Porque él decía que según la geografía era como era la persona. Sí, determinismo. Geografía del determinismo. Claro. Claro, según dónde era el campo, si era del campo, de la pradera, o como era el campo. Yo sería barrio y vos sin barrio. En esa época. Claro, igual yo quería llegar a la parte del origen, que él decía que éramos como eran los argentinos. Desde entonces, pues el origen español que tenía, que por eso eran vagos, no les gustaba trabajar. Esa parte no quería. A esa parte quería hacer alusión solamente, no para que nos fuéramos. No, porque con ejemplo histórico por ahí se entienden cuestiones teóricas. Si nada más hablamos de teoría, no era un caso concreto donde se puede aplicar lo que vemos. Claro, pero yo quería hacer esto porque era como nuestro, como más. Está bien lo que decís vos. Está bien lo que decís vos. También eso también va. Lo que hay en ese momento de la discusión saliendo al Verdi, que ustedes lo van a ver. Las cartas, sí, las cartas son. Pero además de eso, están los proyectos del país. Los dos plantean que hay que traer europeos a nuestra forma. Son las razones del país. Todo lo que todos los inmigrantes la también tiene que tener la oportunidad de trabajo, lo que no había que ahí. También en el libro que lo plantea el viaje con Europa y Estados Unidos. Ahí plantea que en Argentina se podría haber hecho lo que se hizo con los partners de Norteamérica, que es que pasa que la venta operativa, Madre, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las madres, ni las el paria, la desaparición del paria. Es como dice el que no se fue por ahí. Eso ni podemos decir. Pero ¿por qué no lo hace? Bueno, ahora cuando vengo, el primero que va a poner, el primero que va a poner, el hay que ver la pregunta. Y dice, ponte, no pillaba tan autor textualmente que ponerlo. Sí, que tú podés, si te preguntas qué decía tal, vos podés poner qué decía tal. Y tu poner opinión, tal. Pero aclarando abajo la opinión. Levanta la mano para responder porque está hablando de Rodrigo. Mira, este cachito de acá donde dice Rodrigo. En la escuela primaria. Solo que se puede exponer un cierto punto de vista, pero nunca hay que perder de vista el autor y hay que mantener demostrado que uno conoce la teoría del autor y que se opina conociendo la teoría. A ver, como la escuela construye, no, pero esto es una acción crítica. Palabra, y poner cierto punto de vista, pero nunca hay que perder de vista que hay que demostrar que se conoce bien la teoría del autor. Ustedes pueden estar de acuerdo o no con el autor. Pero cuando ven clases ya van a escribir en contra del autor. Ahora, pueden criticarlo, pero también tienen que aparecer el autor. No pueden decir, no, yo pienso que ahora es el autor y después decir, ¿vale? Pero ustedes van a pensar y desarrollar más ideas a partir de lectura. Si usted no lee nada y solo mira los partidos por ACC, ahora mañana un partido, si mira nada de los partidos y la novela, si no me pierdo la novela, la novela de la que fuera, no, tiene que intentar que la lleva sacrificada, se lo digo porque después. Yo le digo cosas, le doy consejos en base a lo que usted vota en las paredes de los exámenes finales. Como los profesores que tienen la suerte, no en mi caso, sino los jefes de casa, tienen la suerte que son muy capacitados, así son también inteligentes. Así que aprovechen las clases que les dan y también aprovechen lo que pueden hacer al material, leerlo. Poné comillas todos. Y está ahí mismo que haya muchos anotados en historia que se interesen por la historia. Ahora los que están acá ya tienen que ponerse a estudiar y concientizarse que están en la universidad y no van a venir a donde están jugando. Sí pueden dar el libre, no sé, pero después, en serio. Todavía no tienen el programa cada vez que van a venir, por lo menos ayer, no vengan sin el programa porque se va a pasar el otro día después de cátedra. Vengan con su programa, subrayado, escrito como quieran, leído y aplicado. No es que, porque si ustedes leen autores y los leen en el aire, nada tiene que ver con nada y todo tiene que ver con todo. Entonces, si ustedes tienen esta estructura, después la arman como ustedes quieren o buscan el libro. Bueno, en común tienen que todos hablar de historias. Sí. Pero después cada autor plantea algo diferente. Entonces ustedes tienen que ver, bueno, la clase de cine no está mal. Pero si la clase máximo de historia, los marxistas británicos. Y si a ustedes en el examen le preguntan, ¿qué hay sobre los marxistas en la historia? Sobre los marxistas británicos. Y ustedes dicen, no lo leí, no. Se va a complicar. ¿Por qué? Porque tienen los autores y los vamos a ver en clase. Porque también lo van a ver los teóricos. ¿Se entiende? Dos preguntas. Para la próxima clase 3, ¿tenemos que traer leídos con Cana, Boudet y Burcade? Sí, Burcade es un poquito. Bien. Pregunta 2. ¿De qué habla Luna respecto de no era que me hiciste confundir. ¿El otro? ¿Cómo? ¿El otro? No. ¿Qué es lo que me dijo? Sí, es un cuadro. ¿Cómo una fuente oral se convierte en fuente? ¿No? No sé si esta materia tiene campo virtual, algunas materias tienen. Yo cursé ¿Anotaste? Ah, no sé, es un grupo, nos están pasando. Este hombre, aparte, era un humano, y escribe como si no le hubiera pasado nada. Lo cuenta como si lo hubiera vivido. Que no puede sido partícipe dentro de la revolución. Claro, ahí también como que se me quedó una cosa. Lo más importante es, si lo digo en primera, si lo dicen en primera persona, eso se le está tirando una cosa de yo te cuento que lo que me pasó, lo que vi, lo que conquiste, lo cuento en primera persona, lo que le pasó, ¿no? Es como que el historiador se siente como el otro, el observador, aunque el observador era así. Ya participa, bueno, esta cuestión la hace confiar la forma de lo que uno está diciendo, porque en la forma de escribir historia, por ejemplo, la derrota, él participa tanto en la primera como en la segunda guerra mundial. Y claro, es tipo de todos los chabones que hacen cobrar. Y además tiene que buscar que lo puedo hacer cobrar. Él lo mata en el 1944, cuando lo atrapan los alemanes. Él escribe la historia de la guerra en la cárcel. Es parte de la cárcel y escribe en la cárcel sin ninguna fuente de apología por el historiador, sin ningún historiador. En su caso, él va a contar lo que va sucediendo en la guerra, o cuando está atacado por los alemanes, y va a hacer una escritura sobre. Como historiador. Como usted estaba en este lado, pero en este caso va a ser partícipe. No, claro, este es un lado de... Cambia de ser partícipe. Que pueda tener intereses. Sí, sí, se adelantó tomando apoyo. Eso es lo que tiene, o sea... Por ejemplo, yo... Objeto de estudio. Tipo interesante, de vuelta. Cuando le registró los códigos, ¿sí? No es que no va a tener intereses, pero es diferente la mirada. Por ejemplo, yo, como estudio de Medio Oriente o oficio de los palestinos, desde Argentina, de la manera de un encuentro interior, algo oficio, algo que está allí, que te da la hora de los en el caso no es. Era un orador, un escritor de la puta. Y fuiste por Google. ¿Eh? Además tenía el mapa, renovar de toda la... Porque no sé vos lo que yo sé. Imagina, así puede ser. No, no, no. Ahora, tenés que para tener una acción de ley, eso es un país, bueno, como dijo a él, todavía no se declaró Estado, sí para ellos, no para los demás, etc. Cuando uno quiere ver la zona israelí, por ejemplo, desde la Tecnica, no me acuerdo si era Google, lo busqué, si uno quiere visitar la zona, cuando va a ver el mapa de Argentina, hay partes que dicen que no se puede ver, o porque se supone que se utilizó para atentado, por un lado. Por otro lado, si uno entra a las israelíes, sí se puede. Bueno, yo te digo lo que... Estamos en el conflicto, porque es un tema diferente, la lengua que utiliza, mismo que uno ve un documental o algo, es inglés. Si vos ves un documental, de checkpoint o diferentes documentales, yo estoy documentando, me interesa ver la película, la mejor película. El año pasado, no, el anterior se dio acá, por una que había salido de los hombres de pero el paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso, paraíso muy buena. Esta es famosa, conocida, y está hecha por palestinos, pero también hay una clínica de los hombres. Pero no sé cuál dijo, ¿por dónde lo dijo? No, profe. Chao, hasta luego. Sí, no enseñan nada. Sí, los rapas también. Eso era. Sí, pero... Sí. No, porque los usan, los usan los jefes de los movimientos, les dicen, bueno, anda vos. No, uno es que usaron pasaportes europeos ilegales, eso se enojaron de Europa y ahora se supone que lo usaron. ¿Qué abuso de ese? Un tipo con una ideología de una Argentina nacional popular. De la ONU, de tipo que tenía que pagar los pasaportes legales. Los argentinos rojos, los pero pasó muchas veces que hubo declaraciones de la ONU y un montón de cuestiones que se incluyeron. Yo me voy a juntar ahora porque vamos a tener una charla filosófico, con Ortega, un amigo de acá. Che, después, mañana estamos en casa. Sí. Por ahí paso para coordinar un poco las cosas, porque estoy muy desenganchado. Ah, bueno, charlamos. ¿Cómo? Disculpame que te pregunte siempre lo mismo. ¿Cómo es tu nombre? ¿No me lo escribís acá? En realidad mi nombre es Nadia. Te escribo igual acá los dos. Yo tampoco soy tú. Ah, ¿no anda la lapicera? ¿Sos nadie? Nadie. Ah, ¿sos nadie? ¿En serio? Sí, soy nadie. Ah, también soy Marcelo. Si querés, ¿tenés mi mail? Dale, anda tranquila. Sí, sí, sí.